canto para ti nada más. Escucha este canto. Escucha bien este canto para ti nada más. Para ti nada más. Para ti nada más. Para ti nada más te traigo este ritmo. Para ti nada más. ¿Qué te digo? Este es el original. Para ti nada más. Esto no es religión. Te canto para ti nada más. Tampoco política. Te canto. Son verdades. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 23 de julio de 2014. Recordemos que La Ventana sale a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, los ojitos bonitos, el único, Luis Yerloyo. Ajá, y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos para todas y todos ustedes, aplausos, buenas vibras y bendiciones, esta servidora Enza García, que los quiere muchísimo, y abrimos con una buena salsa nacional y con la agrupación de Arturo Rey y su sexteto, Arturo Rey y su sexteto del barrio, cambiar estructuras, sí señor. Hay que cambiar las estructuras, sobre todo las mentales, las culturales, eliminar todas esas formas de conducta que tanto daño le hacen a la patria, ¿no? Como puede ser la viveza criolla, el facilismo. La viveza criolla, el facilismo, la flojera. El que las cosas vengan fácil sin el menor esfuerzo. No, aunque eso no quiere decir que el venezolano sea flojo, pero bueno, el vivo criollo sí lo es. El vivo criollo sí lo es y el tipo es tan vivo que pone a los demás pendejos a trabajar para él. Y entonces, no señor, para afuera la viveza criolla. Para afuera la viveza criolla y todos a cambiar estructuras. Y en un cambio de estructuras es que se encuentra precisamente el gobierno bolivariano en este momento, durante la revisión. No darle, pero virar como una media, voltear como una media al derecho y al revés los ministerios, las instituciones del Estado, revisarlas para ver qué es lo que hay que cambiar y para darles una nueva forma, un nuevo modelo. Ayer se llevó la reunión con los ministros del área económica y sobre esta reunión el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza pues destacó el éxito de este encuentro. El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, destacó el éxito de la primera reunión con los ministros del área económica que se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores en Caracas, en la que se discuten planes de inversión y vinculación con el Poder Popular Organizado para el desarrollo productivo de la nación. Esta primera jornada de evaluación profunda de la gestión de ministerios de economía ha sido inmensamente útil. Transformación para la revolución, escribió Arreaza a través de su cuenta en Twitter, @JAArreaza. Este encuentro reúne a los ministros de las carteras de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, Agricultura y Tierras, Iván Gil, Turismo, Andrés Izarra, Comercio, Dante Rivas, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, Energía Eléctrica, Jessy Chacón, así como el titular del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, y del Fondo Chino, Simón Serpa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el pasado martes que este 22 de julio el Gobierno Nacional iniciaría un periodo de revisión detallada y profunda de cada uno de los ministerios que conforman el Gabinete Ejecutivo, proceso que se realizará en 9 días. Comenzando con los despachos del área económica. Serán 2 días completos. Vamos a detectar la verdad de la verdad para actuar con claridad, crudeza y rectificar de raíz lo que se deba rectificar y rehacer lo que se deba rehacer con visión de Estado, dijo el presidente Maduro en esa oportunidad. Esta jornada de revisión culminará el 7 de agosto, mientras que el 11 de ese mes se ofrecerán las conclusiones y el plan completo de los resultados obtenidos en los 9 días de trabajo. Así que bueno, ya se inició este proceso de revisión, de análisis, y esperemos que de verdad se cambien estas estructuras ineficientes que se encuentran dentro de las instituciones del Estado. Seguimos revisando informaciones y también importante, ya va que estoy buscándolo por aquí. Caramba, caramba, caramba, se me perdió la página. Pero bueno, también es importante destacar el tercer congreso del PSUV, esta reunión que se llevó a cabo ayer con los delegados de Miranda, Distrito Capital y Vargas en el Teatro Nacional. Dice la jefa, ¿no? Lo afirma la jefa del Distrito Capital, Jacqueline Farías: nuestra actitud es hacia el debate, a defender nuestra posición, pero a salir amalgamados, a salir unidos, fortalecidos, porque la batalla y el enemigo están afuera. Jacqueline Farías dijo en esta reunión con los delegados y delegadas electos de los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital, que participarán en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que la premisa es la unidad. En el acto desarrollado ayer en el Teatro Principal de Caracas, también estuvieron presentes el vicepresidente del PSUV para la región central, Elías Agua, y el coordinador del partido en el estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, así como los alcaldes de los municipios Vargas y Guaycaipuro, Carlos Alcalá Cordones y Francisco Garcés, respectivamente. Farías señaló que tras el congreso, el partido debe salir fortalecido, donde todas las maneras de pensar deben amalgamarse. Subrayó que en el tercer congreso que se celebrará en Caracas, entre el 26 y el 31 de julio, la premisa es la unidad. Ratificó Faría el apoyo al presidente Nicolás Maduro ante los ataques de la derecha. Lo que más necesita nuestro presidente Maduro es un partido fuerte, unido, solidario, fortificado, amalgamado, dijo. Recordó que el Partido Socialista Unido de Venezuela desde 2008 ha logrado permanecer invicto, manteniendo 45% de la afiliación política nacional, mientras que el partido que le sigue a escala nacional no llega a 3%. Faría puntualizó que la organización política heredó el legado del comandante eterno Hugo Chávez y debe garantizar la permanencia de la revolución bolivariana y chavista. También ratificó el carácter democrático de la organización política, que apenas a 15 meses del nuevo gobierno en revolución de nuestro presidente Maduro, toma la decisión de ir a recomponerlo, de ir a adaptarse a las circunstancias mundiales y nacionales. Es el partido que decide, es la hora del tercer congreso. Así que estas fueron las palabras de Jacqueline Faría. Él, y por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Agua, señaló que el principal enemigo del pueblo es el divisionismo, y que el bien más preciado que debe cuidar la revolución bolivariana y el pueblo venezolano es la unidad. Al respecto, hizo un llamado a combatir el divisionismo. Todos ustedes son delegados porque van con la unidad del chavismo, porque van a fortalecer la unidad del chavismo, expresó Elías Agua. Añadió que las bases del partido tienen plena conciencia de la importancia de mantener la unidad. Destacó que dentro de la unidad del partido debe haber espacio para la crítica, la autocrítica, la rectificación, pero nunca como elemento que amenace la unidad del pueblo, que es su garantía de victoria. Agua resaltó que mañana inician las actividades preparatorias para el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por su parte, el coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, hizo un reconocimiento al comandante Hugo Chávez por ser el creador del partido. Hay que rendirle tributo al hombre que fue el creador de este legado, que se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, pidió un reconocimiento al vicepresidente del PSUV para la región central, Elías Agua, por la orientación y las recomendaciones en torno a las acciones violentas generadas por la derecha. Así que bueno, estos fueron los resultados del encuentro de ayer. Ya que estoy tomando agua porque tengo la garganta seca. Seguimos revisando informaciones y bueno, una información importante es el trabajo que desarrolló el día de ayer la Asamblea Nacional, donde se aprobó un crédito adicional para rehabilitar carreteras, autopistas y puentes del país. Este martes fue aprobado un crédito adicional en la Asamblea Nacional para el Ministerio de Transporte Terrestre en aras de impulsar el Plan Nacional de Vialidad que lleva adelante el gobierno bolivariano. En sesión ordinaria, la mayoría de diputados dieron el visto bueno a la aprobación de 5.590.532,73 para rehabilitar carreteras, autopistas y puentes del país. Aplaudo la forma eficiente de hacer gobierno, vemos transparencia y eficiencia en este plan, dijo el diputado al estado Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Elio Serrano. El Parlamento comentó que del total aprobado, 465 millones son para Miranda, porque lamentablemente no tenemos un gobierno local que se ocupe de su labor. Sin embargo, agradecemos al Ejecutivo Nacional por el respaldo a nuestra entidad. Este crédito nos hace feliz a todos los mirandinos. Por su parte, Cristóbal Jiménez, representante del PSUV por el estado Apure, manifestó que este crédito contribuye con el mejoramiento de las carreteras en la entidad llanera. Del total aprobado son 146 millones 500 mil bolívares que corresponderán al Estado Apure. Y con estos recursos vamos a rehabilitar puentes como el José Antonio Páez en el municipio del mismo nombre y haremos mantenimiento a las estructuras metálicas del puente del Yagual, enfatizó. Otros créditos aprobados, bueno, durante la sesión ordinaria también fue aprobado el crédito adicional por 45,8 millones de bolívares para la recuperación del casco histórico de la ciudad de Los Teques, Estado Miranda, obra que estará a cargo del Ministerio para Transporte Terrestre. Igualmente aprobaron dos créditos adicionales para el Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno por 122 millones de bolívares y 49,4 millones de bolívares. Así que la Asamblea Nacional trabaja con la aprobación de créditos que veremos, esperamos ver próximamente volcados en estas obras de infraestructura y vialidad. En lo que tiene que ver con el agua, el ministro para el Ambiente, Miguel Rodríguez, señaló que el gobierno está trabajando para garantizar el suministro de agua al pueblo. En una nota divulgada por el Ministerio para el Ambiente, se destacan las acciones que en ese sentido se ejecutan en los estados Zulia y Falcón a fin de alargar hasta el venidero periodo de lluvias el suministro de agua para esta región que padece un periodo de sequía extrema, expresó el ministro Miguel Rodríguez, Miguel Leonardo Rodríguez, vamos a distinguirlo de Rodríguez Torre, ¿no? Ahorita son 12 los embalses que tenemos comprometidos en todo el país. El gobierno del presidente Nicolás Maduro está trabajando para garantizar el suministro de agua al pueblo con restricciones, sí, pero estamos llevando agua, comentó. Rodríguez aseveró que en el corto plazo se hará la siembra de las nubes en la zona sur del estado Zulia, así como en el centro sur de Falcón, además de la reparación y culminación del acueducto bolivariano para el último trimestre de este año. Explicó que la técnica de siembra de nubes es utilizada a escala mundial sin ningún riesgo hacia los seres vivos. No obstante, advirtió, para ello es necesario que existan las condiciones climáticas adecuadas para su aplicación. Sin embargo, acotó que el avión cargado con los pirocartuchos de yoduro de plata se encuentra en pista en Maracaibo para su despegue cuando existan las condiciones climáticas favorables para ello. Esta acción se está coordinando con el jefe del Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología de Cuba, Daniel Martínez Castro. Otra acción comprenderá el periodo de prueba de la primera etapa de la planta desalinizadora para el Centro de Refinación Paraguaná, programada para el último trimestre del año. El gobierno bolivariano, dijo el ministro Rodríguez, está trabajando con este proyecto desde 2005. La misma se encuentra instalada en Punta Cardón, adyacente a la refinería de Cardón. El sistema que utilizará es el de ósmosis inversa y actualmente presenta un avance de un 80%, indicó. El ministro destacó que para 2015 se tiene previsto que esté lista la aducción hacia la trifurcación Aliprimera, que suministrará agua a la población falconiana en unos 600 litros por segundo aproximadamente, además que independizará al Consejo Refinador de Paraguaná del suministro de agua para sus operaciones. Así que se viene trabajando entonces con esto, que es bien importante. Y antes de cerrar la primera media hora, debemos destacar la odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse, que llegó recientemente al país después de haber sido recuperada por las autoridades venezolanas. Fue sometida a un proceso de restauración, aunque la obra está en muy buen estado, pero bueno, tenía unos problemitas en los bordes, me imagino que por el cambio del marco, ¿verdad? Y ya la odalisca con pantalón rojo está en exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo. Estamos muy contentos de tener nuevamente en casa y expuesta para el goce y disfrute de los venezolanos y de quienes nos visiten la odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse, manifestó el ministro de Cultura Fidel Barbarito tras inaugurar la exposición al público de la obra del pintor francés en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, obra que fue sustraída de este espacio, pero fue recuperada y entregada al gobierno bolivariano el pasado 7 de julio. Finalmente está aquí, se ha cumplido la tarea, expresó Fidel Barbarito, quien subrayó el trabajo del Estado en la salvaguarda de los bienes patrimoniales que ha derivado en la repatriación del lienzo, lo que denota la sensibilidad del gobierno bolivariano en los temas de cultura y artes liberadoras. Fidel Barbarito resaltó en declaraciones a Venezolana de Televisión el trabajo de seguimiento e investigación realizado por el gobierno junto con la Fiscalía General de la República para identificar el lugar donde se encontraba la obra obra que es patrimonio de los venezolanos. El lienzo estará expuesto con una serie de trabajos audiovisuales que muestran la evaluación que llevó a la identificación de los cuadros falsificados y el original, así como un recuento histórico de la vida de la odalisca en territorio venezolano. Constituirá un espacio de formación, investigación y para valorar el patrimonio de las artes y la cultura. La repatriación de la obra constituye el debate entre la creación, la libertad y la belleza, parte de la esencia humana y la perversión, maldad y destrucción de un sistema capitalista de antivalores que va pervirtiendo la belleza de la humanidad por el dinero, señaló el ministro. Su retorno constituye un acto de relectura desde la conciencia transformadora de hombres y mujeres libres. Este es el espacio para disfrutar del arte sin discriminación. Así que bueno, están todos y todas invitados al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas para que puedan disfrutar de este hermoso cuadro, La Odalisca de Pantalón Rojo, de uno de los genios de la pintura universal, el francés, el pintor francés Henri Matisse. Y vamos a ir a la pausa, y vamos a la pausa con un tema de Vituallia que gusta mucho, ¿no? Porque hace una alerta, ya que estamos en la revisión de los ministerios y de las instituciones públicas. Vamos a que venga realmente una reestructuración profunda para poder lograr los niveles de eficiencia que se merece esta patria, ¿verdad? También debemos estar en una revisión permanente de lo que es el Partido de la Revolución. También una revisión permanente de quiénes somos como ciudadanos y de quiénes somos como seres humanos. Hay que revisarse y hay que ser autocríticos. Y cuando hablamos de autocríticos, también no hablemos de la autocrítica, no, la autocrítica es que yo critico el partido en el cual yo milito. O yo critico la tendencia política en la cual yo milito, es verdad. Eso vamos a llamarlo crítica. Cuando hablamos de autocrítica es también en revisarnos nosotros mismos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, este es un tema musical para llamar a la reflexión y al consejo, ¿no? Porque más allá de si tienen franela roja o franela azulita, o que se inscribieron en el PSUV para que les den contratos, o que, bueno, yo tengo derecho a comer, y entonces saqueo los supermercados a donde están llegando los productos de primera necesidad, y voy yo a saquearlos y a llevarme cajas y cajas y cajas de aceite para después revenderlas en la entrada del barrio, o revenderlas en los alrededores del mercado de Quinta Crespo. Señores, la revolución no es un negocio. La revolución está aquí para que todos y todas vivamos felices y vivamos bien, para que beneficie al colectivo. Tenemos como existe un plan de la patria que busca mejorar la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. Tenemos muestras de desarrollo urbanísticos donde se dignifica la vida del pueblo. Un ejemplo, Ciudad Tiuna. Lo que pasó ayer con el inicio del desalojo de la Torre de David, donde estas personas fueron trasladadas a viviendas dignas. Lo tenemos con todos los esfuerzos que está haciendo el Ministerio del Ambiente para que la sequía deje de azotar o atenuar los daños de la sequía en los estados Zulia y Miranda. Vemos cómo se aprueba dinero para obras de infraestructura y vialidad, y vemos cómo personas guiadas por sus intereses personales están pendientes de estos proyectos, como con los convenios que se puedan firmar con otros países, para guisar. Entonces, al asumir la revolución como un negocio, los planes de la revolución los asumen como un negocio de enriquecimiento propio, nos encontramos con las 3.000 empresas de maletín que saquearon nuestras divisas. Nos encontramos con el cadivismo, nos encontramos con el nido de ladrones llamado Cadivi, nos encontramos con las mafias vinculadas con la distribución de alimentos, que van desde el empresario que carga las gandolas con los hasta con el poco de buhoneros que están en las puertas de los supermercados. Y termina hasta con nosotros mismos. Porque mientras nosotros compremos los productos de primera necesidad a esos buhoneros, actividad que está prohibida y la responsabilidad del Estado es aplicar las leyes, pero mientras sea negocio, mientras haya compradores, van a seguir privándonos de esos productos en los supermercados para comprarlos con un 200, 300% de ganancia,

La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Diez treinta y siete minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Pablo Milanés y La vida no vale nada. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y no hacemos absolutamente nada. Si no levantamos nuestra voz ante la injusticia, si no nos conmovemos, si no nos indignamos ante las atrocidades que pasan en el mundo. E indignación mundial, indignación generalizada, la del genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel en la Franja de Gaza. Hubo una reunión ayer en la Organización de Naciones Unidas y la alta comisionada de la ONU señaló que los ataques de Israel contra Gaza constituyen crímenes de guerra. La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció en la reunión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos realizada este miércoles que los ataques de Israel contra Gaza constituyen crímenes de guerra. El respeto del derecho a la vida de los civiles, incluidos los niños, debe ser una consideración principal. No atenerse a estos principios puede equivaler a crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, dijo durante su intervención, refirió Prensa Latina. En este sentido, Pillay declaró que la situación en Gaza requiere atención urgente y llamó a realizar una investigación independiente sobre estas violaciones al derecho internacional humanitario. Cada uno de estos incidentes debe investigarse apropiadamente e independientemente, puntualizó. Asimismo, insistió en que los asesinatos de civiles en Gaza, sobre todo niños, hacen dudar de las precauciones y el respeto a la proporcionalidad por parte de Israel. De acuerdo con informes preliminares de la ONU, sin incluir las víctimas de este miércoles, los 635, para el lunes eran 500, ya van 635 palestinos muertos, de los cuales 147 son niños y 74 son mujeres. En cuanto a la parte israelí, la funcionaria mencionó que el ejército de ese país, estamos hablando del ejército, soldados, perdió 29 soldados. Víctimas israelíes, 29 soldados y 2 civiles. Víctimas palestinas, 635 civiles, de los cuales 147 son niños y 74 mujeres. La alta comisionada condenó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel contra la Franja de Gaza, los bombardeos contra áreas densamente pobladas y citó varios ejemplos, entre ellos el de los menores muertos mientras jugaban en la playa, por lo que instó a ambas partes a poner fin a la violencia. Venezuela también se pronunció. La delegación venezolana ante la Organización de las Naciones Unidas reiteró este martes el rechazo de Venezuela a la violencia de Israel contra el pueblo palestino y repudió el bloqueo que mantiene la Franja de Gaza que priva a sus ciudadanos de vivir en buenas condiciones. Exigimos que Israel ponga fin a esta operación militar en Palestina y levante el bloqueo en la Franja de Gaza que los priva de obtener comida, medicinas y otros servicios de necesidad, manifestó el representante de Venezuela, Samuel Moncada, durante el debate del Consejo de Seguridad para abordar la crisis en Gaza. Moncada destacó que para Venezuela es vital que los organismos internacionales aboguen porque Israel y Palestina sean estados con fronteras delimitadas e independientes. Por su parte, la representación de Cuba exhortó a Israel a terminar la escalada de violencia y alertó que no habrá paz en Medio Oriente mientras estas agresiones persistan. Ecuador también ratificó este martes a Palestina como un estado independiente con las fronteras anteriores a 1967 y exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a detener la violencia llevada a cabo por Israel contra la franja. Lo propiciaron Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Argentina y Siria al condenar la masacre de las tropas israelíes en Gaza, que ya suman más de 600 muertos y 3.500 heridos. 10.41 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. 2-6-2-3-9-5-3. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Bueno, regresamos a informaciones nacionales y recordemos que el 15 de julio se abrió, como quien dice oficialmente, el periodo vacacional. Y nos encontramos con que el aeropuerto de Maiquetía movilizará más de 2 millones de pasajeros en esta temporada de vacaciones. Cerca de 2.496.000 pasajeros se movilizarán por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar durante las vacaciones escolares que iniciaron el pasado 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2014. Así lo dio a conocer el ministro de Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, Luis Gustavo Gratis Terol Caraballo, quien informó que durante esos meses de zafra vacacional se estimó un crecimiento de 5% en la movilización de viajeros por el principal aeropuerto de Venezuela en comparación con el mismo periodo de 2013. Es decir, 118.843 personas adicionales se trasladarán en esta temporada. Estas proyecciones demuestran que los venezolanos y venezolanas tienen más acceso al transporte aéreo gracias a las políticas que el sector ha desarrollado, el gobierno bolivariano de nuestro presidente Nicolás Maduro y a la preparación que tiene nuestro país para recibir a los turistas de otras latitudes, afirmó Graterol Caraballo. Entonces, en ese sentido, el alto funcionario explicó que se estima la movilización de 1.501.000 pasajeros a través de la terminal nacional, mientras que más de 995.000 se desplazarán por la terminal internacional. Durante esta temporada, el mayor traslado de personas se realizará en los destinos nacionales como Por la Mar, Maracaibo, Puerto Ordaz, Barcelona, Mérida y Santo Domingo del Táchira. En el internacional, la mayor demanda es hacia Miami, Bogotá, Madrid y las islas del Caribe. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, buenos días. La señora Daisy acá en el Valle. Hola, Daisy, ¿cómo andas? Oyéndote, vale, que en mi época, cuando tenía mis niños pequeños, bueno, están mis niños todavía, pero están grandes. Ajá. Cuando tenía mis niños pequeños, no tenía yo ese lujo de poder ir en avión para cualquier lado, sacarlos a cualquier sitio. En los años 80, imagínate, en la época que estaba más crudo y más horrible Venezuela. Estábamos casi hundiéndonos, horrible. Pero bueno, para adelante y para allá, seguimos. Va a aprovechar lo que tenemos ahorita. Y todavía dicen que Venezuela se está hundiendo, que está en las ruinas. Eso sí, están locos, señor. Vale, definitivamente. Y tú vas a la calle y ves todo ese gentío, compra aquí, compra allá, colas aquí, colas allí. Yo, Dios mío. Pero no, ¿y sabes qué es lo que me impresiona a mí? Los fiestononones que está haciendo la gente. Ay, sí. Por cualquier cosa te organizan una fiesta de decoración, agencia de festejos, miniteca, mariachi, payaso. Es una cosa que digo, oye, vale, pero... Te voy a hacer un comentario aquí personal mío. Ajá. El domingo nosotros tuvimos el Día del Niño aquí en la casa. Ajá. Yo tengo un patio como de 12 metros de largo. Patio grande, que lo hemos construido ahí poco a poco porque era un barranco. Entonces, mi hija me dice, mamá, yo no voy a sacar a la niña para ir a un lado, eso es comercio, es una cola para montarse en un perol una hora, dos horas y comer una mariquerita y después uno viene a la casa a matarse. No, no, no. Entonces tenemos una amiga, un familiar del esposo de ella. Alquilamos un trampolín ahí y lo pusimos en el patio. Y te puedes imaginar, pasamos un día tan chévere. Y tenemos con qué, mira, yo me quedé impresionada. Digo, ¿cuándo yo podía hacer esto con mis hijos? Ahora ellas entre todos pagaron 1.200 bolívares el alquiler de 3 horas y los muchachos disfrutaron. 200 bolívares cada uno le tocó y se pudo hacer algo. Entonces dime tú, y invité a los vecinitos que querían venir. Entonces dime tú, Elsa. Yo digo, ¿cuándo podía yo hacer eso? Ahora se puede hacer. Y yo digo, Dios mío, ¡ay! Lo que pasa es que no está bien distribuido. La gente se vuelve loca haciendo cosas que no debe. Haciendo, inventando, comprando, bueno, la comida y poniéndola a depositar. Y como me pasó a mí antier, unas caraotas que tenía tiempo ahí, la fea, que eso estaba mal, tuve que botarlo. Imagínate. O sea, te llena de gorgojo. Sí, no así le pasa a mucha gente, a mí porque me la regalaron, porque a mí no me gusta estar depositando comida, pero entonces yo le digo a Carlos, así como me está pasando a mí con esto, ha pasado con mucha gente, sin vergüenza, qué bien hecho que les está pasando, está escondiendo la comida y después la tienen que botar, que da lástima, ¿no? Porque da lástima que la boten, porque hay mucha gente de verdad que necesita, pero es que eso es lo que molesta, que entonces después la botan porque se le echa a perder, esa es lo que iba. Estoy un poquito molesta. A ver, ¿qué pasó? Y digo que, ¿cómo hace falta mi presidente, de verdad, mi presidente Chávez? Yo sé que Nicolás lo está haciendo bien. Y sé que hay mucha gente alrededor de él que lo está haciendo bien, pero hay mucha gente que se está aprovechando. y esto me tiene molesta. Yo te voy a hablar directamente del hospital militar. Tú sabes que yo me veo por allá. Yo veía a mi viejo por allá también. Sí, sí, sí. Esta una nueva política que tiene el nuevo director. Oh, bien, esa es la denuncia que nos ha llegado, que no quiere atender a no está aceptando a los barrios adentros nuevos, sino a los que ya están. Y la gente que yo conozco que trabaja en laboratorio, que trabaja en consulta, hay muchos que están molestos, pero hay muchos sinvergüenza que dicen, no, hay que sacar esos tierrudos de aquí. Eso yo lo oí, me molestó tanto. Yo no dije nada, yo dije, Coro, cállate, trágate la salivita, respira profundo. Pero esa, qué tristeza. Mira, aquello está bellísimo porque pusieron los jardines, todo está bellísimo, aquello lo pintaron, lo arreglaron. Y el comentario que anda, que el director anterior, que no hay presupuesto, que no están aceptando los nuevos porque no hay presupuesto, porque el director anterior y que se robó una pelotería. Ese es el comentario que ellos tienen ahí. No sé si hace, que habrá de cierto en eso. Y entonces eso mira, a mí me indignó porque hay unas amigas que quieren entrar ahí para pues, hacerse exámenes, porque ahí hay muchas cosas, de verdad, lo que no hay en otros hospitales y no los están aceptando. Inclusive yo, mi nieto tenía que hacerse un examen y dijeron que no había reactivo y sí lo hay. Mi amiga me lo hizo caleta y me puso en el papel en esa familia familiar de militar, porque esos son los que están aceptando. ¿Qué tal? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, mira, es indignante. Es, claro que es indignante. De hecho, esa denuncia nos llegó por varias vías la semana pasada. Ajá, entonces yo digo esa, ¿a dónde nosotros hacemos esta denuncia para que se vaya a la ministra, que es la claro, que tiene que ver no, eso? No, no, no. Es que el hospital militar no depende del ministro de Salud, exacto, depende del Ministerio de la Defensa. Exacto, bueno, la ministra bueno, de la yo Defensa. Bueno, yo me tomé la libertad de hacerle llegar la denuncia a alguien cercano al ministro Armada, que es el ministro de Salud, para que entre ministros hablen y se pongan claro, esa, tú sabes la cantidad de gente que estaba afuera esperando, como decían ellos llorando, pues yo vi esto una señora llorando, mire, dije, yo vengo de Barcelona, y a mí me mandaron para acá, porque hay un examen que se hace aquí, claro. No lo hacen allá, y la señora llorando, no la dejaron entrar, no, que no hay presupuesto, que no sé qué más, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces me dio tanta tristeza esa, y dije, no, mi revolución no se puede acabar, nosotros tenemos que hacer algo, hablar, denunciar, porque esto no puede quedarse así. Uh-huh. Y la otra denuncia es esa, esto sí es en privado, quiero que me atiendas en privado porque quiero que me orientes porque es delicado. Ok, pues, bueno, vamos a hacer una cosa, si vamos que Luis retorne la llamada y tú me dejas el número de teléfono, ok. Sí va. Chévere, okay. Pues, hacemos así. Okay, entonces bueno, sí, esta denuncia que hizo Daisy, pues ya la hicieron la semana pasada, ¿no? Y nos la corroboró incluso la señora Bastida, quien trabajó como, la conozco desde hace años y trabajó más de 30 años como enfermera en el hospital militar, ¿no? En lo personal lo que hice fue hacerle llegar esta inquietud a gente cercana, a gente del Ministerio de Salud, a ver si por lo menos entre ministros, si el ministro Armada le notifica a Carmen Meléndez y bueno, que Carmen Meléndez revise qué es lo que está pasando dentro del hospital militar o que el Ministerio de Salud pues tome medidas para paliar el efecto del dejar de recibir a pacientes civiles dentro del hospital militar, ¿no? Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Ah, buenos días, Elsa. Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo anda todo? Bien. No sé, tratando de armar rompecabezas porque hay cosas que uno no entiendo. Por lo menos lo que están hablando del hospital militar, yo también tengo que denunciar, por lo menos en la torre que creo que queda por la avenida Francisco Miranda, por ahí por Rómulo Gallego, la torre Steven, donde está supuestamente la principal de la misión Sonrisa, donde hacen las planchas y los moldes. Ajá. Yo estuve allá hace mes y medio y me dijeron, no hijo, esto está cerrado, esto funcionó aquí como 18 días, algo así, y esto no está funcionando ahorita. Imagínate. Entonces esas son las cosas que yo digo, que es otra de las cosas que decía mi abuela, pura paja loca. Entonces en estos días también, mira, yo siempre había tenido mi harina pan y mi aceite. Ajá. Siempre me quedaba uno y cuando salía no tardaba 2-3 días y conseguía mis dos o una suficiente. Y últimamente no tengo y eso ya va para casi mes y medio. Entonces son las cosas que yo no entiendo. Otra que no entiendo es lo que están hablando también, o que acabas de decir tú, del turismo y los aviones, etcétera, uh-huh. etcétera. Y entonces, pero el problema no es ese, el problema es por lo menos lo de la denuncia de Conferri del día de ayer, uh-huh. Que lo analicen de una forma tan ligera. y entonces me da ganas de reír, que es la falta de respeto o la burla que tienen de como uno o como padre de familia o como cualquier persona que tiene planificado en estos meses de temporada de vacaciones, planificando sabiendo que hay un precio de un pasaje, de un costo, y estoy haciendo mi presupuesto, y justamente cuando viene la temporada de vacaciones sucede el aumento. Uh-huh. Es una total falta de respeto. Uh-huh. ¿Okay? Entonces yo no estoy diciendo que como dicen, de que bueno, hay que ver que había hacía tiempo que no se regulaba, que había que ver, pero por favor, analiza en qué momento vas a aumentarlo. Vuelvo y repito, si hay familias que están haciendo un presupuesto para el mes de agosto, el mes de julio, que lo están ahorrando durante estos meses, se lo descalabras cuando van y le tiras esa noticia justamente cuando está empezando la temporada alta. Uh-huh. Entonces, otra cosa que no entiendo es que salgo a la calle y estamos hablando de los precios justos, y una cosa para quedarse boca abierta, ¿no? Que fui a sacar una partida de nacimiento de mi niña en San Bernardino, y de San Bernardino por toda la mansión, uno solo que encontré por allá, que tenía el kilo de guayaba, que alguien me explique eso, que el kilo de guayaba a 80 bolívares, cuando todo el mundo lo tenía a 100 y 120 bolívares. ¿Dónde está el precio justo? Esto es la pregunta que me digo. O sea, es una cosa que tan absurda. En estos días también abrí un libro mío que yo tenía coleccionado 3 billetes de los antiguos de 10.000 bolívares. Y dije, bueno, ya me cambié a uno, a lo mejor no sé qué más. Y entonces cuando yo digo, ¿dónde está dónde está el bolívar fuerte? Después que me tiraron del timbo el tamo como 4 o 5 bancos, al final me decidí y allá al Banco Central en Carmelita, etcétera, etcétera. Y entonces cuando le digo al tipo, que por cierto no me dejó entrar, cosa que fue falla mía, que me di cuenta, claro, es una institución. Yo iba con mis chores porque yo hago mucho deporte, vamos a decirlo de cierta forma. Y entonces, hasta el mismo, mira, pero, y entonces el tipo, pero tú vas a cambiar eso. Y yo, claro, no son 10.000, no vale, eso por ese billete te van a dar 10 bolívares. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿dónde está toda la historia del bolívar fuerte? ¿Dónde está la historia de que el precio justo? Cuando un kilo de guayaba, 80, después que recorrí como 50.000 partes, y me decían, el que me decían 100 y 120, con su cara bien limpia, ¿ok? Con un acento no totalmente venezolano, me decía, por ahora, y por ahora está en 120 y 100 bolívares. Entonces, vuelvo y repito, es el slogan que digo, me decía mi abuela también, amiga, pura paja loca, feliz día. Feliz día, bueno, mira, Gustavo, fíjate tú lo que pasa, lo de los precios justos, uno lo ve y de verdad hay tanto que hacer. Pues tú estás hablando de esto de las guayabas, a mí que alguien me explique, ¿cómo ahora uno puede, ahora un kilo de cebolla sale más caro que la carne brasileña? Cuando la cebolla se produce aquí y la carne de res se está importando de Brasil. Pero fíjate, es que hay una guisadera tan grande con lo que son los alimentos, que te voy a decir una experiencia personal. Yo tengo al lado, o sea, yo tengo muy cerca de mi casa un supermercado. ¿Cuál es mi sorpresa el día de ayer? Que llego, o sea, que voy, paso por allí, más tarde de las 6 de la tarde. El supermercado es un central madrileño, se encuentra en un centro comercial, está en el tercer piso del centro comercial, y la cola para entrar al supermercado te agarraba a la calle. Subía por las rampas del centro comercial hasta llegar al supermercado. Y eran colas porque en una puerta lateral del supermercado estaban vendiendo aceite, estaban vendiendo azúcar, estaban vendiendo harina de maíz. Pero cuando hablo de la cola, era una cola que iba del tercer piso del centro comercial hasta la calle, y bien avanzada la calle. Voy a ese supermercado y no a comprar esos productos, sino a comprar la comida de mis perros. Y entro por la puerta, el supermercado vacío, todo ese colonón. Era para comprar estos productos. Era grosero, era grotesco ver a la gente llevándose cajas de 24 botellas de aceite. Las cajas todavía con el papel, con el plástico. Eran cajas de aceite, llevándose 40 kilos de harina de maíz, llevándose 40 kilos de azúcar. Era una cosa grosera. O sea, ¿qué hace una persona haciendo una cola para llevarse 3 cajas de 24 litros de aceite cada una? Es que era algo que era indignante. Y entonces cuando estoy en la caja pagando la comida de mis perros, me dice la cajera, mira, ¿tú quieres aceite? Y yo le digo, no, gracias. Yo no voy a hacer esa cola. Me dice, esta cola está aquí desde las 6 de la mañana. Y esa gente vuelve y vuelve y vuelve. Los mismos empleados del supermercado estaban indignados porque son buhoneros que están durante todo el día, haciendo cola y desvalijando el supermercado. ¿Y qué es lo que hace el supermercado? Les vende las cantidades que quieren. Si se tienen que llevar 4, 5, 6 cajas de aceite, se las llevan. Porque dicho por los mismos empleados del supermercado, la política del dueño es que esto se acabe rápido. Entonces, ¿cuál es el problema? Precio justo. Mira, si no fuera por esos saqueadores llamados buhoneros, con la cantidad de gandolas que llegan a ese supermercado todos los días, toda persona tendría su aceite en su casa. Pero no. Ah, porque resulta que si entras al supermercado a hacer mercado, no consigues aceite. Tienes que hacer una cola que te llega hasta la calle para llevarte el aceite, una cola integrada por un montón de buhoneros que se llevan cajas y cajas y cajas de aceite. Y cuando había problemas con la mayonesa, era con la mayonesa. Y cuando había problemas con la margarina, era con la margarina. Pero es que lo de ayer, de verdad, y lo digo, y esto es una denuncia al Zunde, una denuncia a Jorge Rodríguez. En el distrito capital Libertador está prohibida la venta de productos de primera necesidad por parte de los buhoneros. Denuncia a las autoridades. El Central Madeirense del Centro Comercial Multiplaza se ha convertido en un expendio mayorista de buhoneros. Los buhoneros de La Vega van a comprar allí. Muchos de los de Quinta Crespo van a comprar allí. Y nosotros también vamos a poner nuestro granito de arena. No le compremos a buhoneros, porque mientras eso sea negocio, ellos lo van a seguir haciendo. Cuando le dejemos de comprar a buhoneros y ellos no tengan a quién venderle la mercancía, dejarán de quitarnos, de violar nuestro derecho a la alimentación a precio justo. Señores, vamos a poner todo nuestro granito de arena y las autoridades de verdad que pongan mano dura, porque es indignante. La gente que pasaba anoche por ahí estaba indignada del descaro tan grande de ese montón de buhoneros que tenían todo el día saqueando el Central Madeirense, y los dueños o la gerencia del supermercado dándole barra libre. Llévenselo todo. ¿Cómo actuaban antes los supermercados? A ellos les llegaba la mercancía y ellos lo colocaban en los anaqueles. Pero que ya lo que hagan es que de una, ¿cuántas cajas quieres? 4, toma. ¿Qué es eso? Que mira, que hasta para que los empleados se indignaran. Así imagínense ustedes. Bueno, señores, 10:58 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, tema que fue compuesto hace varios años por unos raperos venezolanos, Familia Negra. Entre ellos se encuentra nuestro queridísimo Layo, a quien le mandamos un gran abrazo. Este tema se llama Palestina. Está pasando, la impotencia me reclama y la historia sigue hablando de pueblos masacrados por apoyos imperiales que ostentan sus riquezas con saqueos ancestrales, caminos bien difíciles pero emancipadores, siguiendo el pensamiento del papá de los libertadores. Venezuela dijo fuera, fascista del Musa, boicot contra Israel, económico mundial, abajo tu checkpoint, abajo tus murallas, allá ten ayer, hachate intifada, alimentos, medicina, los bloqueaste criminal, respeta su gobierno, decidieron por jamás, disparan los halcones y asesinan a inocencia, vamos todos puño en alto por los niños de esas tierras que gritan día a día, Palestina se respeta, el mundo se levanta, Palestina, Venezuela, Palestina se respeta, Venezuela te respeta, Palestina, Venezuela te respeta, que comiendo en McDonald's mientras bombardean Gaza, muchos no entienden la protesta, la guerra no ha llegado a casa, feliz, sonrisas que financian la guerra en otro país, please. Mueren niños inocentes, son luces que se apagan, resistencia, Palestina, insurgencia, intifada, invasión, militarización, igualacionismo, el mundo se enfrenta al neonazismo, legalizando robo de territorios con terrorismo, la ONU es solo un espejismo, legalizarse la masacre, estructural es el problema, democracia transnacional, neoliberal, representas al monopolio del capital, a todos los pueblos del mundo le caes mal, entraste en tu fase inmoral, imperialista, fascista, llamas a los pueblos que se defienden, terroristas, generando guerras con tu odio, objetivo, territorio, petróleo, obligas a los pueblos a pelear, Palestina es resistencia, resistencia es jamás, y

este observatorio inicia este 31 de julio el segundo encuentro regional de investigadores e innovadores, con el firme propósito de generar e impulsar espacios de participación y articulación que permitan acercar las iniciativas populares y los proyectos de investigación desarrollados por la comunidad científica nacional. Es por ello que el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación invita a la comunidad de innovadores e innovadoras, estudiantes, comunidades organizadas, cultoras y cultores populares, técnicos y obreros ligados a la actividad científica tecnológica, a los diversos eventos que se han aglutinado a distintos actores que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para este año 2014, con el propósito de seguir garantizando la participación activa de los actores locales, la instrumentación de las políticas públicas del gobierno bolivariano en materia y en esta materia, y la evaluación de los impactos de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación en las distintas entidades que conforman el territorio nacional. Si quieren más información, pueden meterse en la página web, en el link rni.onsti.gov.be, Congreso. Entonces, bueno, ya les iremos dando más información sobre este encuentro. De hecho, teníamos invitados al vocero de este evento, pero bueno, no ha llegado todavía aquí a la emisora, ¿no? Seguimos revisando informaciones. También les recordamos que se encuentran abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Carolina Torres: oye, Enza, ¿cómo estás? Las personas que venden en Mercar en la Plaza de Baruta son unos agresivos, porque les pedimos la cuenta, le dio hasta una cachetada y la mandó a comprar en Plan Suárez para que le dieran la cuenta allá. Roban hasta más no poder. Tuve que denunciarle a la policía de Baruta y se la llevaron detenida. ¿Qué se creen? Tiene demasiadas ansias de poder, gracias, ¿sí? Bueno, estos mercales móviles, se han visto casos de este tipo, o que te condiciona la venta de unos productos a que compres otro. Sí, yo te voy a vender la leche, pero te tienes que llevar una vainilla y dos salsas picantes. ¿Para qué quiero yo una vainilla y unas salsas picantes? Ah, no, es que si no, no te vendo. No, y de verdad que eso... O sea, son cosas que tienen tiempo en los mercados y que hay que corregir. Dice Mario: da molestia cómo los empleados de grandes supermercados sacan escondidos productos para revenderlos. Carne, harina, leche. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es Cris aquí de Latillo. Hola, está? Cris, ¿cómo anda todo? Bien, bien. Mira, yo creo que hay un problema bien grave, pero es con la conciencia de las personas. Sí, señor. Sí, señor. Hay un trabajo que tienen que hacer, pero de lupa, no sé, con psicólogo, con buscarle la manera. Y aparte, a la parte en el nivel de justicia, que tienen que aplicarle, pero te digo, pero el 200%, porque no puede ser. Claro, es que si la mira, que si las palabras no entran, como dicen por ahí, letra con sangre entra, mijo. O sea, si no te entra la cosa, la conciencia, bueno, te sancionamos. No, porque yo digo, Dios mío, todo el mundo tiene que buscar. No, la palabra de rebusque ya no tiene que aplicar en la revolución. La palabra rebusque no tiene que aplicar. La palabra trabajo sí tiene que aplicar. La gente tiene que sentirse orgullosa de ser productiva. Al ser productivo, obviamente tienes una ganancia, pero también generas en tu propio entorno familiar, refuerzas valores de hacer las cosas, de ganarse las cosas por la vía legal. Bendito sea Creador, porque tiene que haber esa no, es que ni siquiera son buhoneros, son unos estafadores ambulantes. Sí. Porque esa es la palabra, estafadores ambulantes. Entonces, con la venia de quién, ellos tienen que estar haciendo a diestra y siniestra, ¿por qué? O sea, las autoridades se hacen la vista gorda. Uno va a Quinta Crespo y ve esos sinvergüenzas vendiendo todos los productos de la canasta básica. Y la Policía Nacional mirando pa'l cielo. Al entonces, lado de los tipos, entonces, mirando para el cielo. Yo sé, yo también entiendo en cierta manera, pero ya en este punto no es así. Que a nivel político no, porque la gente se te puede sublevar. No, discúlpame, perdóname. Pero a esa gente hay que no atacarla, sino ponerla por los hilitos, claro, como debe ser. Mucha gente dice, no, que no hay que caer, que si los colombianos... No. El que esté aquí tiene que buscar de trabajar, de producir como debe ser. por la vía legal y hacer honor a su trabajo. Pero por favor, no seamos que, ay no, que yo estoy embarazada, que tengo cuatro muchachos. No, no, no, esa mentalidad ya no tiene que aplicar, porque hay bastantes ayudas que están en el gobierno, hay bastantes maneras de buscar trabajo, hay bastantes escuelas donde se puede participar, están las comunas. Entonces son gente sin vergüenza que están fuera del ciclo de las comunas, que no quieren participar y lo que quieren es sabotear. Ayer escuché un señor, pobrecito, un escuálido a pie que es triste, que los señores, señor, lo que de lo que percibe el video que percibe de las propinas, no, tú vas a hacer una cola, tú eres loco, en mercado yo compré no sé cuántas latas de leche. O sea, viven con una grandeza, yo no entiendo. Bien, con una grandeza tan ficticia, señor, sea realista, pero es como para destruir y para meter cizaña, para eso sí son buenos, ¿me entiende? Entonces, por favor, hay que ponerle coto a eso. Esa gente son simples, no, que tengo que rebuscarme, no, no, no, usted no está ni rebuscando, la palabra original es trabajo, ¿ok? Bueno, gracias. Bueno, un abrazo grande, tenemos otra llamada, buenos días. Sí, buenos días. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo está lo más bello? Ay, Yaquera Ine Maraisa Guarao, Pedro Laporta, ¿qué tal, médico, Pedro? El botánico del pueblo. Uh-huh. Cualquiera persona que quiera alguna fórmula para quitar en los senos, prolapso o piedra, cálculo en los riñones, estamos a la orden. 0426-714-8370. No, yo estoy dispuesto a ayudarlo a ustedes también a la ciudad, porque eso va a ser revolución, porque yo lo hago totalmente gratuito. Mira, ¿tú sabes lo que sucede? Es que mientras existan la persona que esté sobornando, el sobornador cae. Los dos son delincuentes. Porque yo he escuchado, chicos, me da sentimiento como un señor que dice que no consigue aceite. En San José, yo voy con mi esposa, soy discapacitado visual, y nos venden un aceite por persona o dos aceites por persona, dos, tres pollos. Sí hay las cosas. No, es que las hay, pero no llegan al pueblo por una cuerda de mafiosos sin vergüenza que saquean los supermercados, porque los saquean. Eso sí es cierto, porque van uno y hacen cola y mandan a la familia, y después tú los ves. Mira, mi querida, mi hermosa dama, cuando el gobierno le ponga la peluca al calvo, esto se acaba, porque no debe de haber buhoneros vendiendo la comida en la calle, porque primero no tienen permiso del Ministerio de Salud y esto debe ser controlado, y si no se controla, los loqueros van a sobrar bastante. Eso es lo que sucede, y yo escucho a personas ofreciéndole a los que trabajan dentro, y allí está el gran problema también, que agarran el pollo y agarran la carne y agarran el aceite, y después tú lo ves saliendo con chorros y cantidades de esto. Mira, si el Estado no le pone el cascabel al gato, el gato se va a comer el ratón sin ser ratón. Mira, cuando tú quieras, da mi teléfono, yo soy médico botánico y estoy a la orden para ayudar a todas las personas que necesiten. Y puedo hacer una cuñita para una emisora hermana. Yo salgo los sábados y los domingos en YBKE Mundial, pero no con política. No hago política en el programa de medicina alternativa botánica indígena casera, como soy hijo de una indígena del Delta de la Mancuro y de un ítalo francés. Estoy a la orden, mi querida Elsa, para cualquier persona que tenga cualquier tipo de enfermedad, yo estoy dispuesto a ayudarle gratuitamente. Y que pase buen día, mi reina. Buen día, Pedro, un abrazo grande. Ay, bueno, Dios mío, qué problema este, ¿no? Pero fíjate, es que antes, por lo menos, metían el paro, los buhoneros metían el paro llevando a la familia, ya no. Te digo, hay supermercados donde ya son tan descarados que les venden las cajas de los productos. Las cajas de 12 botellas de aceite y se llevan 3 y 4 y 5 cajas. Las cajas de mayonesa y se llevan 3 y 4 y 5 cajas. Es descarado. Es descarado, y la política oficial de esos supermercados es: sáquenlo todo, que todo se acabe hoy si es posible. Entonces, esas personas nos están privando nuestro derecho a la alimentación al resto de los venezolanos. Y lo que es más triste, el Estado invirtiendo dinero para resolver el problema de abastecimiento, para que todos tengamos una alimentación de calidad y que esa persona prácticamente le robe al Estado agarrando productos que son regulados y vendiéndolos con un montón de ganancia, unos productos que ellos ni siquiera importaron, unos productos que ellos compraron al precio que todos los venezolanos deberíamos comprarlos. Y ahí también hay que darle su cuota de responsabilidad a las autoridades, porque uno tendría que revisar la legislación. Pero lo que es el Libertador, este mismo año salió un decreto que prohíbe la venta de productos de la canasta básica por parte de buhoneros. Pero si vamos por las calles, vemos cómo los alrededores de Quinta Crespo están superpoblados de buhoneros con todos los productos de la canasta básica. Y eso es ilegal. Así lo vendieran al precio que es, que nunca lo venden al precio que es, porque le ganan como mínimo el 100%. Pero es ilegal que ellos lo estén vendiendo. Y lo venden. Y también una cosa. Señores, a mí me da asco comprar alimentos en los alrededores de Quinta Crespo. Llámenme Cifrina si les da la gana. Pero ayer, en medio de una cola, veía a los buhoneros vendiendo sus frutas y sus verduras arriba, o sea, y veía que la acera, justo donde ellos estaban, estaba pues la torrentera, estaba como que el desagüe, y veía las ratas. Vi dos ratas asomándose por ahí. Entonces, que es hasta poco salubre, poco saludable. Una cosa es la instalación dentro del mercado y la otra cosa es la comida tirada en medio de la calle, señores. Por donde llueve, por donde orinan perros, por donde orinan gatos, por donde pasan ratas. Entonces también es un asunto de salud pública. No sé, es mi modo de ver las cosas. Bueno, ya que estamos tocando el tema de la economía, esta mañana Luis Guillermo García, en este excelente programa que conduce Entre Todos, Guillermo García entrevistó al economista y diputado Jesús Faría, quien señaló que hay que aumentar la producción para detener el desabastecimiento y frenar la inflación. Es verdad, hay que aumentar la producción, pero parte del desabastecimiento, entre comillas, y la inflación son estas mafias de corruptos, el contrabando de extracción hacia Colombia y todo este bachaqueo que hay en la red de supermercados, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que dice Jesús Faría. El diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una tarea fundamental dentro de la economía venezolana. En tal sentido, admitió que la ofensiva revolucionaria tiene su punta de lanza para solventar la situación económica. Asimismo, indicó que revertir el problema de abastecimiento, la inflación, así como mejorar el sistema de divisas, donde reconoció que había un déficit en la asignación de divisas. Agregó que está entre otras situaciones, entre otras situaciones, fungen como puntos importantes que deben ser abordados desde el partido para evitar lo que se ha manejado como una amenaza de recesión. Entre los principales propósitos está frenar la inflación y detener los niveles de desabastecimiento, aumentar la producción imponiendo mayores niveles de eficiencia en las empresas y aplastar los niveles de corrupción que nos están agobiando. Reconoció que se debe corregir la estructura del gobierno. Las estructuras del Estado son estructuras viciadas, agotadas. Se están transformando las estructuras económicas y modelos de gestión. De la misma manera, indicó que desde hace mucho tiempo el sector privado no ha invertido porque se ha dedicado a la fuga de capitales, al golpe de Estado, cosa que es cierta, al tiempo que recordó que los empresarios componen el 65% de la economía. Está bien, Jesús, ¿no? Le digo a Jesús Farías con toda confianza, es verdad, ahí el partido tiene que trabajar, ¿no? En lo que es la parte económica, ¿no? Para ver cómo se hace para aumentar la producción, detener el desabastecimiento, frenar la inflación, pero también hay que hacer trabajo de conciencia, también hay que hacer trabajo ideológico. Lo que decía nuestra usuaria, Cris, esto del rebusque, la cultura del rebusque está en mucho camarada. La cultura del rebusque está en mucho camarada, PSUV o camarada Franelita Roja. ¿Cuántos no se prestan a la compra indiscriminada de productos de primera necesidad y después la está revendiendo? Porque yo no creo que todos los buhoneros sean apolíticos o sean de oposición. Tampoco quiere decir que todos son revolucionarios, pero ahí hay de todo. Hay que trabajar en la parte educativa, en la parte cultural, en la parte ideológica. Y tenemos que señalar el rebusque o la viveza criolla como lo que es corrupción, un vicio,

11:37 minutos de la mañana y con este cariñito para el oído regresamos a la ventana. Escuchamos a la maravillosa Edith Piaf con uno de sus temas más conocidos, La Vie en Rose, La Vida en Rosa. Les recomendamos, de verdad, les recomiendo en lo personal la película, ya tiene sus años, que relata la vida de esta cantante francesa que, bueno, fue criada en un prostíbulo, que se quedó ciega, que recuperó la vista, y todo, ¿no? Todo lo que es la vida de el jilguero de París, creo que le llamaban, Edith Piaf. Este es uno de sus temas más conocidos, La Vida en Rosa. La película de verdad es maravillosa, y lo que me gusta de esta película, además de la fabulosa interpretación de la actriz francesa Marion Cotillard, lo que me gusta es que no hacen espectáculo de las tragedias de Edith Piaf. Que Edith Piaf, por sus problemas físicos, desarrolló una adicción a las pastillas, que si Edith Piaf se crió de niña, la habían abandonado en un prostíbulo y se crió dentro de ese prostíbulo. No hacen espectáculo de las miserias de la vida de Edith Piaf, sino que resaltan su valía como ser humano y su valía, sobre todo, como artista, ¿no? A diferencia de una cosa aberrante que hicieron Jennifer López y Marc Anthony con Héctor Lavoe, la película esta, El Cantante, que lo único bueno son las versiones que hace Marc Anthony, que tiene un vozarrón, de los temas de Héctor Lavoe, pero es realmente grotesco ver cómo toman a un gigante de la música latina, de la música caribeña, como Héctor Lavoe, y lo coloca como un alfiletero. Porque lo único que se ve en El Cantante es el tipo inyectándose la droga. En vez de colocarte a el Héctor Lavoe genio de la música, es el Héctor Lavoe drogadicto. El Héctor Lavoe mujeriego. El Héctor Lavoe bichito. Entonces, en vez de rendirle un homenaje a un artista, lo que hacen es explotar sus miserias de forma amarillista para vender, para tener taquilla. Pues bueno, existen películas como la de, creo que la película se llama La Vie en Rose, por cierto, la de Edith Piaf, ¿no?, protagonizada por Marion Cotillard, que realmente es una obra de arte y sobre todo un homenaje a quien fue Edith Piaf. Y otra película que les recomendamos sobre estos grandes de la música, donde tampoco se regodean en los problemas de alcoholismo que tenía, es una película cubana, donde el actor cubano René Aristorena interpreta de manera magistral a Benny Moré. La película se llama El Benny y es una de mis películas preferidas. Si usted, bueno, si es aficionado a Edith Piaf, a quien acabamos de escuchar, este es su tema más conocido, pero en lo personal mi tema preferido es La Foule, también Je ne regrette rien, o sea, yo no me arrepiento de nada. Bravo por le clown, también está la de, ay, la histoire d'amour, ¿no? La historia de amor, que también es una belleza de canción. Y bueno, ya que estamos aquí, pues, más relajaditos, vamos a comentar informaciones que tienen que ver con eventos culturales que se van a llevar a cabo aquí en Caracas. También van a haber unos eventos deportivos en Margarita que les vamos a comentar a continuación, después de leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos escribe Contraloría Popular: saludos, Ensa. En Catia, calle Argentina y avenida Simón Bolívar, los chinos venden al mayor a los buhoneros para salir rápido de los productos básicos. Sí, esa es política de muchos establecimientos. Que esto se acabe. Que se acabe. Porque es que les están llegando. A muchos les llegan los inventarios como les llegaban normalmente, incluso en mayores cantidades. Y en vez de colocarlos en los anaqueles para que la gente entre y haga mercado y se los lleve, lo que hace es dejarlo en cajas, ponerlo en guacales y que la gente arrase. Arrasen. Llévenselo. Entonces, bueno, que entonces que se definan. O son mayoristas o venden al de tal, pero las dos cosas de verdad quedan muy mala espina. Ayer una información importante fue el inicio del desalojo de la Torre de David, la Torre Confinanzas. El ministro de Estado para la Transformación de Caracas, Ernesto Villegas, también habló sobre el Sambil de la Candelaria. Y Ernesto Villegas dijo que este también se resolverá la situación, que también será desalojado con el fin de incorporarlo a un complejo urbano del cual también formará parte el centro financiero Confinanzas. Así lo informó Villegas en entrevista este martes a Unión Radio. Además agregó que en la estructura quedan pocas familias en situación de refugio. Vamos a trabajar y estamos haciendo los primeros contactos y gestiones para determinar el uso final y las modificaciones que haya que hacerle a esa estructura para que se incorpore al conjunto urbano del cual forma parte también la Torre Confinanzas, dijo. El ministro no quiso adelantar los posibles planes para no conspirar contra ellos. Seremos muy prudentes cuando las soluciones estén consolidadas, se harán públicas. Enfatizó el ministro Villegas que no se está haciendo una relación entre la ocupación y la asignación de viviendas. En el caso de la Torre Confinanzas, se está haciendo por asunto humanitario, pues niños, niñas y adultos han caído al precipicio en esta edificación, pero de modo alguno una ocupación ilegal es un pasaporte a una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En este caso se trata de una medida excepcional por la situación ya descrita. Villegas también desmintió que el desalojo obedezca a negociaciones con empresas chinas, como algunas personas especularon a través de las redes sociales. Existe una versión truculenta que dice que nosotros estamos haciendo esto porque unos chinos están interesados en esto. La verdad es que es un cuento chino. Siempre le buscan una leyenda macabra a cualquier acción positiva que realice el gobierno bolivariano, lamentó. Ernesto Villegas aseguró que la acción obedece exclusivamente a una decisión humanitaria. Nosotros no estamos estableciendo una relación entre la ocupación y la asignación de viviendas. En este caso, la Torre Confinanzas, se trata de un asunto humanitario. Se está tratando de una operación excepcional porque niños, niñas y adultos han caído en el precipicio en esta edificación. Pero en modo alguno, una ocupación ilegal es un pasaporte a una vivienda, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Eso tiene sus mecanismos, explicó Ernesto Villegas. Y bueno, como les habíamos comentado, entre las informaciones culturales, recordemos que mañana se celebra un día más del natalicio del libertador Simón Bolívar. Por supuesto que se realizarán los actos protocolares acostumbrados y también se estrenarán los cines venezolanos Libertador, la película Libertador de Alberto Arbelo. Libertador es una obra coproducida y dirigida por Alberto Arbelo sobre la vida de Simón Bolívar y estará desde mañana en las salas de cine de Venezuela, coincidiendo su estreno con el aniversario del natalicio de Simón Bolívar. En la presentación a la prensa realizada en un centro comercial de la ciudad, se pudo apreciar una obra donde las imágenes, los efectos especiales, la adaptación de la época, los personajes, la música y la trama se funden en un espectáculo donde la figura de Simón Bolívar se transmuta en un adalid por la igualdad de los pueblos suramericanos. Los textos de Timothy y J. Sexton no se adaptan estrictamente a los hechos históricos, pero crean un ambiente propicio para que el actor Edgar Ramírez reviva los momentos épicos de uno de los grandes luchadores por la libertad. El elenco, formado por actores de diversas nacionalidades, cuenta, entre otros, con la presencia de María Valverde como María Teresa del Toro, Jubel Bielma en el papel de José Antonio Páez, Juana Costa como Manuela Sáenz, Manuel Porto como Francisco de Miranda y Orlando Valenzuela como Francisco de Paula Santander. Libertador es una coproducción entre Venezuela y España que contó con la colaboración de empresas alemanas y norteamericanas y con la música del maestro venezolano Gustavo Dudamel. Él fue el que compuso la partitura. Fue rodada en ambientes de ambas naciones y tuvo la participación de aproximadamente 10.000 extras, entre los cuales se hallaron centenares de jinetes que recrearon batallas importantes. Bueno, el papel, para los que sean aficionados a la serie Juego de Tronos, el papel de Florencio Oleari lo interpreta uno de los actores de esta serie, de esta famosa serie internacional, que es el actor que hace el papel de Ramsay en Juego de Tronos. También participa en la película Libertador de Alberto Arbelo. Este viernes 25 es el aniversario de la ciudad de Caracas y la Alcaldía de Libertador, también con la colaboración del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y por supuesto el gobierno del Distrito Capital, pues se inaugurará la Feria del Libro de Caracas, que tendrá algo bien interesante. No, esto me encanta, ya que va a haber un espacio para el cambalache de libros. Esto me parece maravilloso. Usted puede llevar sus libros y los puede intercambiar por otros. ¿No? Por primera vez dentro de la Feria del Libro de Caracas se realizará el llamado cambalache de libros. En esta quinta edición, un espacio dispuesto en la Carpa del Ocio será ideal para hacer el intercambio de títulos entre asistentes al evento y visitantes, con la idea de un trueque literario que diste... Que esté lejos del sentido económico que suele otorgársele al leer en pleno. Si ya leíste un libro y te pareció muy bueno o por el contrario muy malo, tendrás la oportunidad de conversar sobre tu experiencia de lectura y recibir uno o varios a cambio que no hayas leído y puedan llegar a interesarte más. De esta manera se evita desechar los libros, referencia histórica de nuestras naciones y pieza valiosa en sentido literario, cualquiera que sea su género. Existen algunas condiciones para este cambalache de libros. Primero, los libros a presentar deberán estar en buen estado. Dos, se podrá hacer un máximo intercambio de 3 libros. 3, en el caso de los infantiles, solo se canjearán por otros infantiles. Buscamos desmercantilizar el libro y ponerle un acento a la labor social que se cumple a través del intercambio de ideas. Cuando leemos un libro con ideas inteligentes, somos capaces de multiplicarlas, de cuestionarnos nuestras propias convicciones y hacer un híbrido lleno de conocimiento de causa. Los libros son patrimonios colectivos circulantes que de mano en mano son más útiles que colocados de adorno en una repisa, afirmó Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte, quien explicó que espera que esta suerte de trueque se mantenga en el tiempo y pueda repetirse en otras ferias. Entonces ya saben, acérquense a la Carpa del Ocio dispuesta en esta Feria del Libro y a este protagonista del intercambio. Recordemos que la Feria del Libro de Caracas se llevará a cabo del 25 de julio al 3 de agosto y su lema es Caracas tiene la palabra. Tenemos Twitter, bueno, aquí nos dice pequeños propietarios. Los ocupantes con derecho a viviendas dignas, ojalá se aplique la misma excepción a los inquilinos que no pagan ni desocupan. Bueno, esto es lo que nos dice pequeños propietarios. También en el ámbito deportivo, pues, se iniciará el día de mañana el sudamericano de baloncesto en la isla de Margarita. Hay un trabajo bien interesante publicado en la página web de la Agencia Venezolana de Noticias, donde se resalta que los eventos deportivos en esta isla ayudan a fortalecer su desarrollo turístico. Durante los últimos años, el Estado Nueva Esparta se ha convertido en una referencia para la organización de eventos deportivos nacionales e internacionales. Este 2014 no escapa de esta positiva realidad. Pues desde el 24, es decir, a partir de mañana, el 28 de julio, la isla de Margarita se convertirá en la sede del Campeonato Suramericano de Baloncesto, donde participarán 8 equipos de la región: Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Ramón Millán, margariteño de 34 años, no oculta su emoción al saber que la isla en la que nació y en la que ha formado su familia, el turismo y el deporte vayan de la mano. Nosotros, ya me invitaban los margariteños, pero no. Nosotros vivimos el turismo, pero saber que ahora tenemos otras oportunidades es grandioso. Tenemos espacios que sabemos que los turistas siempre quieren conocer, pero en esos lugares donde ahora hay deportes son también un lugar para disfrutar y trabajar, refirió Millán al equipo de prensa de los suramericanos. Millán resaltó además que al contar con varias de las grandes figuras del baloncesto suramericano y mundial durante la cita, muchos niños y jóvenes que podrán ver a estos jugadores se sentirán motivados en involucrarse en la práctica de alguna disciplina deportiva. Con respecto a nuestra selección, la selección venezolana ya llegó a Nueva Esparta con la ilusión de ganar el suramericano. Nuestro equipo patrio fue recibido por un grupo de fanáticos allí en Margarita. La selección venezolana de baloncesto llegó este martes a Nueva Esparta con la ilusión de ganar el suramericano, que se efectuará entre mañana y el lunes en el gimnasio La Asunción de Margarita. Los criollos comenzaron a disfrutar de su ventaja como local luego de ser recibidos seguidos por varios aficionados que al ritmo de la música margariteña le dieron una calurosa bienvenida que les sube el ánimo, como inicio a un ambiente que comienzan a sentir por jugar ante su gente. El cuadro patrio descansó ayer durante todo el día para luego efectuar la última práctica en la noche antes de encarar mañana a Perú, primer rival al que enfrentarán en la apertura de la contienda. Fueron 12 los jugadores que se bajaron del avión. Sorprendentemente, el estelar jugador de la NBA, Greivis Vázquez, no viajó con la plantilla, pese a que estuvo con ellos en los juegos que le ganaron a Ecuador y Brasil en Puerto La Cruz. Se conoció que Vázquez llegaba ayer en la tarde a Margarita para presentarse en el entrenamiento de la noche, al igual que el nacionalizado Donta Smith. Ambos serán las últimas incorporaciones en el equipo, que tiene 2 semanas trabajando. No podemos hablar de campeonato, ya que eso lo tenemos que demostrar en el tabloncillo. Lo que sí puedo garantizar es que este grupo tiene mejores condiciones que el que jugó el año pasado en el premundial de baloncesto, explicó Néstor Che García, técnico del equipo. El coach explicó que los primeros objetivos del equipo es clasificar a los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y al Preolímpico de Baloncesto, que también se hará el año que viene. Así que bueno, a apoyar a nuestra selección, a nuestro tricolor del baloncesto en los suramericanos de esta disciplina, que se iniciarán el día de mañana en la isla de Margarita. Y otra cosa que se debería iniciar hoy es el juicio contra Leopoldo López, y estamos en el ámbito político. La justicia venezolana, esto es una nota de AFP, la agencia de noticias AFP, ¿no? La justicia venezolana iniciará hoy el juicio contra Leopoldo López, que podría pasar hasta 10 años en prisión si es hallado culpable de incitar a la violencia en las protestas desatadas en febrero y que dejaron 43 muertos. La defensa había solicitado la semana pasada el aplazamiento del juicio tras denunciar que no han aceptado las pruebas que presentó, pero el recurso fue negado por el tribunal, informó este martes el abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez a través de su cuenta de Twitter. El juicio deberá realizarse en el Tribunal 28 de Caracas, donde se espera sea trasladado López, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, en los suburbios de la ciudad desde el pasado 18 de febrero. La Fiscalía acusa a Leopoldo López de ser determinador o detonador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa en el marco de las guarimbas que se desataron a principios de febrero pasado en distintas localidades de Venezuela. Me hace una gracia cuando dicen López, político de 43 años, egresado de Harvard, que acaso es un título nobiliario, como si de Harvard no salieran sinvergüenzas, asesinos, ladrones y explotadores, por el amor de Dios. Ahí está, pues, el pedigrí, el linaje. ¿Por qué no echan el cuento que este señor estudió en Harvard y estudió en Kenyon porque su papá era el presidente de Funda Ayacucho y lo becó a él y a sus amiguitos? El nepotismo, pues, el nepotismo desatado en Funda Ayacucho. Porque bueno, porque si mi papá hubiera sido presidente de Funda Ayacucho, bueno, mi papá era muy honesto y muy decente. Pero bueno, pero si tu papá es el presidente de Funda Ayacucho, vamos, es que no estudias en Harvard, estudias donde quieras, en Cambridge, Oxford, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa está es que estaremos pendientes, pues, de este juicio a Leopoldo López. Ahora sí, 11:54 minutos, momento de despedirnos. Y bueno, ya lo saben, mañana se estrena la película Libertador de Alberto Arbelo. Mañana arranca el suramericano de baloncesto en la isla de Margarita. Mañana atentos a los actos para celebrar el natalicio del libertador Simón Bolívar. El viernes, aunque el viernes va a haber ventana, pero igualito les recordamos que el viernes se inicia la Feria del Libro de Caracas y esta carpa del Cambalache no tiene pérdida. Así que nos vamos despidiendo y ya les decimos que cerramos la ventana el día de hoy con un tema dedicado a Venezuela y por supuesto que un maravilloso joropo oriental para celebrar este suramericano de baloncesto que se iniciará el día de mañana. Ahora sí, nos despedimos con todo cariño. Estuvimos con ustedes en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy. Y nos escucharemos entonces el viernes. Esta servidora Enza García, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde. Disfruten de todas las actividades que habrá este 24 de julio y nos escucharemos entonces el viernes. Nos despedimos con un baluarte del joropo oriental, que no es nada más y nada menos que Hernán Marín, y este tema, Mi Patria. ¡Chau! Arriba mi patria, lo más bello.

para acá, hecho en Venezuela, talento nacional. Quiero decir a toda la gente, llegó el trompo, alegra el ambiente.